Muy feliz de haber concretado este tramo en mi carrera académica, pero también política y militante. Este doctorado es el resultado de las políticas públicas de Néstor, de Cristina y ahora de Alberto, del movimiento travesti y trans en Argentina y de la lucha de las travestis y trans migrantes. Esta tesis es un aporte, por un lado, a la producción de conocimiento desde una propia epistemología travesti trans, pero que no se agota ahí, sino que nos invita a reflexionar desde nuestras múltiples interseccionalidades.